la formación Peter Herb a la voz y a la guitarra, Dennis Erickson, guitarra solista, Magnus Sou, bajo, y Alfred Thring Hansen a la batería. Tanto Peter como Alfred son los creadores de este grupo sueco llamado Mad Hatter. El nuevo disco se hace llamar Strike Back. ¿Qué tal? Mi nombre es Paco Jiménez. Ya seguimos, pues parece ser que los niños el pasado domingo ya salieron a la calle. Ahora nos tocará a nosotros el día 2 de mayo. Qué ganas tengo ya de ponerme las bambas y patearme toda Ciudadela. Si me ves, me saludas. Solamente eso, no te acerques. Bueno, pues dejamos atrás la música de este grupo, Mad Hatter, para irnos a este nuevo orden mundial. Así lo cantaba en su momento la banda Gamma Ray. Y hoy lo ponemos, pues, para vivir esta experiencia que estamos sintiendo en la actualidad en nuestras carnes. New World Order, Gamma Ray. esta canción dice una palabra concreta: Illuminate, Illuminatis. ¿Quién sabe si todo eso está orquestado por esta organización siniestra? Ahí lo dejamos. Así lo cantaba en su momento Kai Hansen, que fue guitarrista y cantante de Helloween. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico: lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. Y así de primeras te ponemos el disco del mes abril 2020. Y vaya año que llevamos, ¿eh? Llevamos unos 4 meses a punto de acabar este cuarto mes de abril. Bastante, bastante jodido, digamos. Por no decir súper jodido para la humanidad. Bueno, pues dejando atrás estas palabras, aquí tenéis el disco del mes de abril 2020. Ellos, un dúo que lanzó el sello Frontis Records, Annette Olsen y Russen Allen, llamados musicalmente Allen Olsen. Y este Never Die, disco recomendado que te compres a la primera. En cuanto pises en la calle, te lo compras. Súper, súper recomendado. Nunca muero. Never Die. Disco de abril 2020. Escucha y síguenos en nuestra web, lahoradelrockradio.com. Aire árabe y egipcio nos llega esta nueva propuesta musical desde Chiclana, desde Jerez concretamente. Ellos, Kuamar y este Faraón. Aquí hay que decirte como nota informativa que su guitarrista y creador de este grupo es Alex, que fue guitarrista de un grupo que en su momento, cuando ya hacía Pecado Mortal, le dio mucha fuerza, los Organza. Muchas ganas de escuchar el producto final. Este es el adelanto, este Faraón, que también tiene bastante sonido a recuerdos de Medina Azahara, por ejemplo. Desde la Hora del Rock al amigo Alex y a su banda, enhorabuena por este nuevo lanzamiento de Kuamar. Aquí también exclusiva en esta Hora del Rock, gracias Alex por esta aportación musical de tu banda. ¿Tienes un grupo, lo conoces, quieres darle promoción? Muy fácil. envía un mail a lahoradelrock@gmail.com con información, MP3, un poco de biografía y, por supuesto, lo más importante, tu música en formato MP3. Bueno, y este hombre no para. Ha estado en miles de bandas. Yo lo conocí en una colaboración que hizo con la banda murciana Anima Sacra. Y me estoy refiriendo al señor Ronald Romero, o Ronnie Romero, como queráis decirle. Porque este hombre, tras dejar, pues en sí, todo lo que es, lo que ha hecho últimamente, vamos a escuchar pues a la banda que se ha unido ahora. Nada más y nada menos que a los Vandenberg. Sí, sí, a Adrian Vandenberg, que en su momento, en los 80, formó aquel grupo llamado con su propio apellido. Escuchamos una remezcla, una regrabación de este Burning Heart. Al frente, a la voz, Ronald Romero, en esta nueva historia musical con este grupo de Holanda. Vandenberg. Does it feel the same when he calls your name? And does it feel the same when you play the game of love? La hora del rock. When he holds you tight, does it feel alright? La just hora like del he rock. Used to do when I was with you, make love to you. No le falta a Ronald, Rainbow, ahora Vandenberg. Hace poco con componentes de la banda Gothard. Es un culo inquieto. Abrazos, amigo Ronald. A ver si un día hacemos una charla vía telefónica. Él vive ahora en Bucarest. Entre death metal y black metal, Wallhair, corazón de lobo, desde Finlandia, países nórdicos, donde siempre hay mucha creatividad musical y sobre todo este panorama entre death metal y black metal. grandes recuerdos de grupos míticos de este género musical. El sello Napalm Record lo lanza. Escuchamos el corte que escuchas en este momento, en esta Hora Rock número 75. Yo me quedo en casa. El llamado Hay of Steel. Ahora te pongo a un grupo vasco que cantan pues un sonido muy cañero. Te los presento, es complicado decir el nombre, pero intentaré decirlo lo mejor posible y más parecido. Primero, su música. En este caso un tema en castellano, Resistencia. La banda, a ver si me sale, Eiza Quiroak. Tirado. Como me dejes, te mato. Claro que aguanta los golpes. Claro que acabas con ella. ¿Tú crees que eso es ser hombre? Yo no. Quienes maltratan a las mujeres no tienen sitio en nuestra sociedad. Plántate. Saca tarjeta roja al maltratador. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. A ver, es que si nos han pedido a todos que hagamos un esfuerzo,

When the Rain Begins to Fall. Estás en la buena sintonía de la Hora del Rock en las emisoras de Grupo AMSC. Estamos por toda España, incluidas las Canarias y las Baleares. Hablando de Baleares, hoy tenemos una entrevista con un grupo mallorquín llamado Talayot. Sigue la estela cada semana de la Hora del Rock. Yo me quedo en casa. La nota melódica la pone el grupo One Desire y este Río. Se pone muy pronto a la venta el nuevo trabajo de esta banda melódica, también en nórdica, que de verdad está gustando los nuevos adelantos que está lanzando poco a poco a cuentagotas esta banda, que hace poco estuvo en España en gira junto a los de Nightfly Orchestra. Bueno, y tiene todos los puntos para ser el disco del mes de mayo inminentemente, porque este disco lo tiene todo, tiene connotaciones melódicas, tiene fuerza, tiene mucha melodía y la palabra lo dice todo del grupo. Seguimos en los países nórdicos, divina creatividad musical. Ahí tenéis el nuevo adelanto ya oficial. El disco ya está disponible a la venta, lo puedes conseguir y seguramente, repito, reitero, sea el disco del mes de mayo aquí en esta Hora del Rock. Me estoy refiriendo a la banda Dynasty. Y este, The Blacker. Ellos son de Bilbo, su nombre es Sin Más, desde Bilbao, País Vasco. Tenemos a Julián Martínez, a Iñaki Goiri, a Lane Díez y a Erlan Gilarde. El sello lo lanza Maldito Records y este Juego de Tronos. Ya lo sabes que sonar en la hora del rock muy fácil. Envía un mail a nuestra dirección y aquí sonará súper seguro. Sin Más. Vamos a irnos a un clásico hora del rock. Vamos a recordarte tiempos emblemáticos de un señor que ahora mismo está triunfando en la zona de Las Vegas. Me estoy refiriendo a David Lee Roth y este hoy, Just Like a Paradise. Clásico, la hora del rock, a la guitarra, el magnífico Steve Bay. Just Like a Paradise, del trabajo Skyscraper. Clásico del programa. Clásico del programa. Skyscraper, en español Rascacielos, el segundo disco oficial del señor David Lee Roth en solitario. Se publicó en el año 88 con el sello Warner Bros. Alcanzó el puesto número 6 en la lista Billboard en el año correcto del año 88 en Estados Unidos. Y fue el logro máximo, número 6 en la lista Billboard, también Hot. En el casi 100 bandas, él fue el número 6 con este Kane Kepper. David Lee Roth, voz, Steve Bay, guitarras, Billy Sheehan, bajo, y Greg Bisonette a la batería. Año 88. Ahora quiero, amigo y amiga, que abras bien los pabellones auditivos. No es clásico, pero casi. Es jazz. Se llama el grupo Jazz Sabbath y tocan temas de Black Sabbath. Este, Iron Man. Escúchalo, porque esto es una sutileza, es una delicatez total para ti. Desde la Hora del Rock número 75, Jazz Sabbath. Me encanta, es una pasada escuchar el piano e intentando buscar concretamente, rebuscadamente, por supuesto, el tema de Sabbath. Iron Man, jazz puro y duro, en esta hoy Hora del Rock, Yo me quedo en casa, número 75, 75, como dice el amigo, este que sale en el esto de los hoyos. 5. Iron Man. We'll be right back. Son 7 canciones y tenemos Freddy's Wear Booth, Evil Woman, Rat Salad, la que escuchas, Iron Man, Hannah Dunn, Changes y Children of the Grey, Jazz Sabbath. Volvemos al formato típico de la hora del rock. Aquí tenemos más temas nuevos que incluye una caja de Metal Church. Este Conductor Redux. Estos Metal Charts siempre son respuesta súper segura en hacer buena música, lanzarla a los cuatro puntos cardinales del mundo entero. Y de verdad que, bueno, estáis teniendo la buena los fans de este grupo que tienen caja nueva, con bonus track, con temas en directo, con temas como estos cuatro que has escuchado cada vez en esta hora del rock. Este ya es el tercero, Conductor Redux. Y vamos a irnos a las Pitiusas, a Ibiza, con un grupo que son la rehostia. Ellos, Vitrol, siempre unidos. A mí me sorprende mucho este grupo porque, sinceramente, lo que me hace gracia y lo que me llama la atención es que hacen temas muy cañeros, pero la voz la hacen pues cantándola en español y queda de putísima madre. Vitrol. La hora del rock, con más difícil. hora del rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Entrevistas. Llamamos a Manacor, a Palma de Mallorca, y hablamos con la banda Talayot. Como sabéis, seguimos cada dos semanas con entrevistas. Bueno, pues lo prometido es deuda. Ya dijimos que te estábamos hace tiempo buscando entrevistar a esta banda. Son de Mallorca, son los Talayot, y tenemos a su guitarrista, Bernat. Bernat, ¿qué tal? Bienvenido aquí a esta Hora del Rock. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, directamente, a Talayot, yo sé que es un monumento histórico, pero más que nada de Menorca. Y cuando escuchas Talayot, piensa que es un grupo menorquín. ¿Por qué esto de Talayot? Bueno, Talayot también en Mallorca también tenemos Talayots. Lo que pasa es que no son las icónicas taulas, que es verdad que son la hemos usado para la portada. Sí. Los Talayots de Mallorca suelen ser más como la construcción que sale en la contraportada del disco. Son vale. una torre circular hecha con piedras que se suele usar como atalaya, pero sí. Correcto. De hecho, bueno, en la hoja que solemos enviar como promoción, ponemos la manera fonética, y es diferente. En Mallorca decimos Talayot y en Menorca se dice Talaot. Sí, Talaot, correcto. Sí, muy bien, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, tanto en Mallorca como en Menorca son habituales. Ya, pero claro, a mí cuando me dijo, porque yo tengo un amigo en común que tú conoces, que es Iván Ayue, ¿vale? Iván me dijo, Paco, hay un grupo menorquín. Digo, ¿menorquín seguro? Digo, no me suenan, porque aquí más o menos los grupos de la zona los conozco todos. Claro, y ya empezó la cosa ya un poco como a mosquearme. No, no son menorquines, son mallorquines. Y al final soy mallorquines de una de las zonas de vino muy buenos también, de vinos de lo que es el Playa Llevant, ¿no? Sí, sí, vivimos todos entre Manacor y Vilafranca, Miguel, el bajista de Vilafranca. Perfecto. Bueno, lo primero de todo, enhorabuena por el trabajo, porque es un trabajo cantado en el idioma mallorquín. El motivo primordial de este idioma supongo que sea porque os sentís más cómodos, más comunicativos. ¿Pero por qué? ¿Por qué fue, ya que es un sonido tocando a veces hasta el thrash metal, aunque es un heavy metal muy potente, tiene a veces recuerdos de reminiscencias del thrash metal? ¿Por qué en mallorquín? Bueno, los anteriores proyectos de los miembros, o sea, tanto Carlos el cantante, Miguel el bajista y yo, teníamos otros proyectos anteriormente, entre, por ejemplo, Carlos y yo estuvimos en Viagri Biches, que ya cantábamos en mallorquín. Uh-huh. Miguel estaba en Santa Trinidad, que también cantaban en mallorquín. Y después también Miguel y Carlos coincidieron en un proyecto que se llamaba Cap de Ciclo, sí, que también cantaban en mallorquín. Todos, uh-huh, todos éramos grupos de metal en mallorquín. Y cuando empezamos a componer y salió un tema de que vamos a cantar en inglés, en castellano, y no hubo demasiado debate. Vamos a cantar en mallorquín, que es lo que nos sentimos más cómodos, muchas veces cuando cantas algo en inglés, pues realmente no sientes esa letra, porque quieras o no es tu idioma. Sí. Y dijimos, vamos a cantar en mallorquín, y de ahí también vino el nombre. O sea, queríamos algo muy muy mallorquín para el nombre, y dijimos, y Talayot, ¿qué tal? Suena rotundo, suena como un montón de piedras que se te caen encima. Uh-huh. Y venga, pues vamos a ponernos Talayot. Perfecto, perfecto. Y bueno, sobre todo lo que ha sido interesante y súper potente es la promoción, porque sinceramente desde Mallorca habéis salido a la península, y parece ser que a la prensa y a la gente que le gusta el metal Talayó es un grupo muy, muy a seguir en cuenta. ¿Cómo os encontráis con esta repercusión de la prensa a nivel pues peninsular y también aquí de las islas? Pues muy contentos, porque la verdad es que el disco está teniendo una recepción cojonuda, o sea, prácticamente de forma unánime. A la gente les gusta mucho el disco, les da igual, o sea, que esté en catalán, porque ya sabemos que hay gente que a veces es reticente a escuchar música en idiomas que no sean en inglés o en castellano, pero la mayoría de críticas son muy positivas. Y estamos realmente muy ilusionados con lo que pueda venir en el futuro, porque la recepción ha sido muy buena. Perfecto. Luego también, en el trabajo, escuchando el trabajo en sí, yo noto guitarras muy a la etapa de Ozzy con Thad Wild y un poco de Metallica. ¿Son vuestros gustos musicales? Bueno, por supuesto. Thad Wild quizás no es de mis guitarristas favoritos, pero claro, al usar acciones graves, pues es fácil tomarlo como referencia. Uh-huh. La verdad es que tampoco no intentamos buscar a qué queríamos sonar, simplemente íbamos haciendo temas y así como íbamos haciendo temas, pues íbamos definiendo cómo íbamos a sonar, pero nunca hemos tenido un manual de estilo, por decirlo de alguna manera. No hemos descartado nada por decir, no, este no es nuestro estilo. Como los cuatro miembros escuchamos música muy diversa, sí, todo nos parece bien, y todo lo metemos y no sé, y creemos que también parte de esta un poco esta nebulosa de estilos hace que el disco enganche más, porque no es este típico disco que lo escuchas y dices que todas las canciones parecen iguales. Aparte que son 10 canciones y es que el disco pasa súper rápido porque te engancha a la primera escucha. ¿Y qué tema es el que más está gustando más a la audiencia de Talayot? Porque habrá una canción más favorita que otra cuando la tocáis, porque supongo que habéis hecho alguna presentación antes de este confinamiento, supongo. Sí, hemos tocado unos cuantos conciertos, hemos presentado el disco, no mucho, menos de los que nos gustaría, pero la verdad es que... Así claro, se nos han anulado. Teníamos una serie de conciertos en vista, pero de momento todo se ha paralizado un poco, se ha aplazado. Sobre el tema, es que también hicimos un poco la temeridad de nuestro primer concierto fue ya con el disco en la calle, o sea, no probamos el material en directo. Vale. Compusimos, nos gustaba mucho lo que estábamos componiendo y tomamos la decisión, vamos a grabar un disco antes de salir a tocar conciertos, y ya cuando salimos a tocar pues ya teníamos el disco en la calle. Y la verdad, yo tenía mis temas favoritos y pensaba, mira, estos van a gustar más, van a gustar menos, y lo que me ha sorprendido es la gran variedad de opiniones de la gente. No te podría decir ahora mismo, mira, no, este es el tema que más gusta, porque todo el mundo me dice, hostia, este, qué temazo. A lo mejor hay gente que me dice Barreras, hay gente que me dice Talayot, hay gente que me dice Dos Seducción. Y es eso. Cada uno tiene su tema favorito. No sé, ¿cuál es el tuyo, por ejemplo? A mí el mío, que me gusta mucho y lo he puesto bastante en la radio. Pues mira, te voy a decir rápidamente, lo que es el Pessim. El Pessim, Sí, me gusta, tiene su rollito. De hecho, ya es una canción que he puesto más de una vez ya aquí en el programa de radio. Y bueno, también la gente a mí le gusta. Y aparte es que lo que sinceramente me ha gustado lo que has dicho de esta pregunta que te he hecho es que fuiste a jugar un poco con el fuego, a intentar que la gente viera vuestra reacción con el disco en la mano. Eso es jugársela, pero a calaperro, ¿eh? Es jugársela, pero es que el material que teníamos, los propios miembros del grupo, ya sabemos que a todo el mundo le gustan más sus canciones, todo el mundo dice que sus canciones son la hostia, pero es que nos parecía muy bueno y vamos, ahora es que estamos calientes, ahora que vamos a hacer esto, pues vamos a grabar, claro. Y después ya veremos. Bueno, del trabajo lo que también me sorprende mucho es la portada. La portada es impactante, se ve el macho cabrío este raro tipo, no sé, un macho cabrío, luego se ve gente actualizada con los móviles, haciendo fotografías, selfies, la serpiente con tres cabezas. ¿Qué quiere significar esto? Porque esto parece que sea como un fin del mundo que va a reinar pues vuestra música. Sí, la idea, la idea era un poco esto, una, bueno, también hay que decir una cosa, yo soy un poco vieja escuela, yo esto de hacer un disco y colgarlo solo por internet y que lo único que se vea es sea un recuadrito pequeño, como que no me va, yo aún valoro el tema de tener un disco físico bien hecho y bien presentado, sí. Y eso lo queríamos hacer con Talayot, y por eso hablamos con Timothy Lopart, que sí. Es un ilustrador de Mallorca, que se hizo un poco viral por una serie de ilustraciones de comida típica mallorquina, sí, transformada en monstruos. Correcto, sí, y, sí. Y tuvo los cojones de tener a cuatro tíos diciéndole cada uno lo que quería y dejarnos a todos contentos. Perfecto. Porque la verdad tuvo mucho curro con esta portada. Ya después, cuando la cosa estaba muy, muy avanzada, nos dijo: gracias a vosotros me he quitado la espinita, porque yo quería hacer una portada de un disco heavy metal. Uh-huh. Que es lo que queríamos nosotros. Nosotros queríamos una portada de estas de heavy metal de toda la vida, como las portadas de grupos como Iron Maiden, sí. De grupos como Fleetwood Mac, como sí. Manowar, estas portadas que tú vas ojeando discos, pues te parabas cuando veías una portada así. Y nosotros buscábamos eso, y creo que Timothy lo consiguió, pero bien. Y aparte también veo, Bernal, que habéis intentado de que la gente esté contenta, disponible en CD Digipack y en LP, que el LP ahora otra vez ha resurgido, y de hecho hay gente que prefiere escuchar más el vinilo que el CD. Eso es un regalo para el seguidor de Talayot. Sí, la verdad es que, bueno, ya nos habíamos dado cuenta que el vinilo cada vez está más de moda. Claro, también está ese componente de portadas de heavy metal, una señora portada. Sí. Y decidimos probar, hemos sacado una tirada de 250 vinilos. Y la verdad, realmente la gente que... Porque ahora con esto de todas las plataformas digitales, sí. La gente que compra música es porque realmente le gusta la música. Correcto. Y quiere comprar música. Correcto. Y hay una parte de coleccionismo muy grande que nos compra en el vinilo. Realmente casi en los conciertos vendemos más o menos tanto el vinilos o más como CDs. Porque realmente el CD sacamos también una tirada, porque yo también para promoción pensábamos que, aunque no se estila, para enviar a páginas web, a revistas, a radios, bueno, tú lo recibiste, sí. Un pequeño kit de prensa con un CD y un poco de documentación sobre la banda. Creemos que eso nos da una imagen mejor que enviar un correo con un enlace de descarga. Sí, pero a veces también, yo bien entiendo que un músico también es su pasta, lo tiene que hacer lo que es meter un sobre, enviarlo, y es una pasta que se gasta al final haciendo cuentas, pero también es un detalle de la propia banda, porque es vuestro dinero que dais gratuitamente a los medios, o sea, y eso os hace grandes. Sí, no, es que realmente si... ahora ya no es... No tienes que esperar que te toque la lotería. Si tú confías en algo, pues si no le metes pasta, si no es promoción por Facebook o haciendo envíos, si tú no le inviertes un poquito de dinero, pues la verdad, ese disco, aunque sea el nuevo Master of Puppets, se va a quedar ahí. Claro que sí. Con tantísima oferta, tantos grupos cojonudos y tantos discos cojonudos que se graban cada semana... Si no estás aislando un poco la tabarra, pues ahí te quedas. No van a venir a buscarte las discográficas porque ya será un disco cojonudo. El título del disco a mí me está como dejando, no sé, cuenta qué quiere decir, porque es como un doble sentido, ¿puede ser? ¿Un doble sentido? Bueno, la verdad es un poco un resumen de lo que van las letras de las canciones. Lo que mucha gente nos pide es el U simplemente es uno, ya, porque es nuestro primer disco. Ajá, muy bien. sí. Mucha gente dice, por ejemplo, en catalán, el uno, se escribe así, simplemente una U. Y pecas de traidorías porque un poco la temática general de las canciones va... pues se pueden asociar los pecados capitales a las canciones... cosas, Tessin, por ejemplo, está claro que habla sobre la pereza. Sí. Y pues, sobre la soberbia, pero bueno, también es una frase que sale en dos apuntes. Perfecto. Bueno, y también habéis pensado, ya que ahora mismo estáis, se puede decir, como todo el mundo, estamos encerrados y confinados por huevos, así de palabra directa, hacer alguna actuación para que la gente os vea. Porque claro, ahora se puede decir, Bernat, que el futuro va a ser ese de momento, conciertos o shows en streaming. Sí, no, pues la verdad es que lo tenemos un poquito mal a nivel técnico, los miembros del grupo no tenemos herramientas como para tocar cada uno por su lado y sonar coordinados. Sí. Pero bueno, cuando por lo menos vamos a los ensayos, algo haremos. Ganas, supongo que habrá muchísimas de tocar, y eso cuando digan ya es oficial, porque de esto hay para rato, me parece, aún para que se hagan conciertos y se hagan festivales y se hagan congregaciones de gente, supongo que tendréis ya hasta otro disco en la cabeza, ¿no? No, de hecho ya lo tenemos. Me lo imaginaba, nunca hemos parado de componer. Nos gusta bastante componer en el local de ensayo, uniendo ideas que trae cada uno, y no habíamos sacado el disco y ya teníamos temas para el segundo. Ahora mismo tenemos media docena de temas, ya más o menos pulidos, y unas cuantas ideas más que hemos ido haciendo estos días, cada uno por su lado. Uh-huh. Pero la idea es, nada más tengamos una docena de temas, volvernos a meter en el estudio y sacar un segundo disco. Perfecto. Pero claro, aquí lo que va a pasar, Bernat, es que, claro, si este disco ha gustado mucho, el segundo tenés que un poco más esmerar el diamante, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, ya, bueno, lo que tenemos, también estamos satisfechos y vemos que vamos a abrir el abanico por los dos lados. Tenemos canciones más duras, más heavy, más pesadas que lo que hay en el primer disco, y sí, también por otro lado, temas más melódicos, más heavy clásico. Que lo que tenemos grabado. O sea, estamos abriendo un poquito más el abanico, pero bueno, aún nos queda, pero creemos que el segundo también va a sonar bien. El trabajo que hacéis cuando estáis en el local en su momento, ¿es un trabajo en común? ¿Venís con las ideas bien claras cada uno? ¿Tenéis un trabajo cada uno o es un trabajo en común? No, trabajamos mucho en equipo. O sea, no, ya he comentado antes que no hay una policía de estilo. Cada uno tiene voz y voto, y cada uno pone su parte, y los demás no suelen meterse en la parte de los demás. Y solemos componer mucho, solemos improvisar bastante, y si vemos que la improvisación pues va cogiendo forma, pues ya después ya nos enredamos un poco más en pulir el tema. Pero hay pocos temas que sean esto de que llegue uno desde casa y yo, mira, tengo este tema completo y mira, tiene que sonar así, y de ahí no nos movemos, ¿no? Son temas que van fluyendo, sí. vamos cambiando cosillas hasta sí. que es un que era algo ya fijo, ya definido, y de ahí seguimos. Esta pregunta suelo hacerla siempre porque los músicos se sorprenden de lo que sale de ellos. Cuando estuvisteis en el local de la grabación, lo que estuvisteis en el estudio para hacer el disco, ¿surgió esa magia de la musa? ¿Alguna cosa última hora que se incluyó? ¿Alguna cosa última hora? Bueno, yo las letras las oí por primera vez en mi disco. Porque contamos con Tony Salva de Diorama. Sí. Que porque queríamos un poco tener una figura de un productor, o sea, una persona sí. que pudiera darnos su opinión sobre los temas, porque los temas, nosotros llegamos ahí con los temas, nuestros temas son la hostia y no hay que cambiarlos. Pero tener una persona ajena a la banda que pudiera decir, mira, esto qué tal si lo hacemos así, vale. Y la verdad es que ha sido una experiencia fabulosa. Nos ha exprimido al máximo, vale. Nos ha hecho sonar mejor de lo que podríamos haber sonado en cualquier otro lado, me parece. Y temas que llegaron así al estudio y después acabaron sonando de otra forma, pues tocó un trabajo vocal impresionante. O sea, las voces, gracias a Tony, se pudieron un montón. Y Orfi Mura fue un tema, o sea, en la preproducción que hicimos a la versión final, sí. Cambió radicalmente. Vale. Vale. O sea, que sí que surgió esa musa. Sí, aunque fue magia negra. O sea, vale, no, vale, entiendo. Nos hizo trabajar mucho para que sonaran las cosas así como suenan. Perfecto. ¿Cómo está el panorama, ya que estamos hablando con una banda mallorquina, cómo se plantea el panorama, o cómo está el panorama actualmente, aparte del confinamiento? Hay mucho movimiento en Mallorca de bandas de metal, porque aquí en Menorca estamos, pero a pan y agua, o sea, muy pocas bandas de metal. Pues aquí por una parte está muy bien y por otra parte está muy mal. Muy bien, porque yo creo que hay unas bandas cojonudas, hay muchas bandas muy buenas que están sacando un material muy, muy interesante. Ahora mismo, grupos que han sacado disco este último medio año, pues tienes a Tragedy, que son tope de gama. Tienes a Wounded Terror después de un montón de años inactivos. Tienes Golgotha, tienes Jarash. Hay un montón de grupos que han sacado disco. ¿Dónde está la parte que está mal? Pues la falta de directo. Claro. Simplemente que es muy difícil encontrar sitios para tocar. Nosotros mismos, somos de Manacor y no hemos hecho ningún concierto en Manacor, porque no hay ningún sitio para tocar en Manacor. Heavy metal, porque los únicos sitios que había eran bares que solo querían grupos de versiones para animar a la gente mientras está cenando. Claro, claro. Y creemos que tampoco no te puedes poner a tocar en cualquier sitio si quieres tener un nivel, ir a tocar al bar de al lado de cualquier manera, pues creemos que no es lo suyo. Pero bueno, eso es el problema que falta ahora mismo. Espacios que monten, que den coba a grupos, sí, que hagan temas propios y a estilos más duros, y sobre todo público, claro. El público siempre es la asignatura pendiente. Sí, eso es, gente por 5 euros o por 10 no se meten ni por asombro en un local, quieren pagar X dineros por un festival de grandes leyendas, que está muy bien, de verdad, pero hay que apoyar también la escena nacional y más la escena ciudad, ¿entiendes? La gente no es capaz ni siquiera de pagar una consumición mínima obligatoria. Ya, es cierto. O sea, hay gente que le obligas a consumir una copa en un bar donde hay música en directo, ¿y te parece? Ah, sí. Y eso es asqueroso, así de clara. Volvemos otra vez, si te parece, Bernat, a lo que tenéis en mente. Yo, viendo, no sé, cómo te escucho hablar y tal, yo pienso que el próximo disco también puede ser un poco conceptual. ¿Es posible? Totalmente. Vale, me lo he imaginado. No sé por qué. Va a ser un disco totalmente conceptual. Vale, ¿y puedes adelantar algo, aunque sea una exclusiva para la Hora del Rock? Te puedo adelantar perfectamente. Mira, vamos a hablar de un suceso histórico de Mallorca. La rebelión de la Parforana. Ah, vale. del siglo XV. Perfecto. O sea, durante el siglo XV en Mallorca había una serie de terratenientes que controlaban lo que eran los terrenos de cultivo. Correcto. Apretaban mucho a los que labraban la tierra y a los que tenían el alimento, y a raíz de esto hubo una rebelión, un alzamiento contra Palma desde la parte, desde, digamos, desde Parforana, o sea, sí, que fue liberada por Simón Ballester. Vale. Y bueno, y llegaron a sitiar Palma en dos ocasiones. Los señores terratenientes llegaron a contratar mercenarios, se entrometió el rey. Bueno, es una historia que creíamos que es una historia que da para un disco de heavy metal. Perfecto, y aparte dais también un poco a vuestras raíces y lo que ocurrió y aconteció en Mallorca. Es esto que si un grupo de Noruega te habla sobre una saga vikinga, te sí, parece lo más heavy, sí, pues nosotros vamos a hacer nuestra versión de una saga vikinga, y eran unos países que se rebelaron contra los señores. Muy bien. Que eso en parte tiene que pasar también ahora en España. Lo dejamos ahí. Sí, sí. Bueno, pues, ¿qué más tenéis aparte? Porque claro, ahora los conciertos están súper inactivos. Estáis haciendo la promoción de respectiva desde Trabajo Este, estáis descansando, estáis con las ideas nuevas del nuevo disco. Bueno, pues también supongo que también se te ocurren viendo cosas, letras o cosas que puedes implantar mirándola de un cara a lo que es aquel momento también, ¿no? El momento, porque estamos viviendo una historia de terror, ¿no? De lo siguiente, como si fuera de Isaac Asimov o de Stephen King. Sí, un poco estamos así, pero bueno, yo no he parado de intentar sacar algunas ideas nuevas para ver si no se pueden aprovechar en este disco, pues ya lo aprovecharemos en el siguiente. Porque claro, lo que tiene bueno y malo a la vez es que ahora mismo los grupos para intentar estar en un nombre, en una altura, o te lo haces tú o te comes los mocos, porque irte a un estudio ya te cuesta un pastizal, tienes tu estudio propio en casa, ahora tienes miles de virguerías para hacer grabaciones y eso es una ventaja, pero también lo más importante es que un vídeo también es muy importante, Bernat, un vídeo yo diría que es una imagen, vale más que mil palabras y está demostrado. De hecho, bueno, los estudios caseros, es verdad que ahora por 4 euros tienes herramientas que suenan cojonudas. Sí. Yo de hecho tengo varios programas y varios sistemas para ir haciendo mis grabaciones, pero yo tampoco no cambio eso por la experiencia directa a un estudio profesional. Exacto. Que es verdad que cuesta su dinero, pero creo que en muchos casos la diferencia también se nota. Sí. Pero me he perdido. Pero también es verdad que esto del tema de vídeos, seguramente pronto haremos algún tipo de videoclip de algún tema de pecados y traidoría, porque realmente nuestra asignatura pendiente, en YouTube sí están los vídeos con una imagen fija, pero tenemos ganas de hacer algún tipo de videoclip. Para tener un documento gráfico. Así. Una referencia a nivel de promoción. Sí. Los vídeos realmente son importantes. Sí. Bueno, y una pregunta ya para finalizar casi. ¿A ti quién te inspiró a tocar la guitarra? Porque supongo que todo el mundo tiene su héroe, ¿no? En su momento tú tienes más o menos, como mi edad me parece, más o menos, tampoco te lo puedo confirmar, pero yo creo que tendrás tu héroe de guitarra que dijo, Bernat, lo tuyo es la guitarra. No, yo fue un tema... Yo la verdad, cuando yo tengo 40 años. Entonces, yo soy mayor que tú, entonces. Sí, tengo 40 años y hace 24 años que toco la guitarra, empecé con 16 años. Y fue escuchando con un amigo cuando tenía 13-14 años. 13-14 años que lo metimos un día en el cuarto de su hermana mayor. Mira, tienes que escuchar eso. Y me puso el Master of Puppets de Metallica. Vale. Y yo dije, esto, yo quiero hacer esto. Vale. Claro, yo para mí el Master of Puppets fue el disco que me dijo, para mí es el disco que me dijo, hey, tú tienes que hacer esto. Y guitarristas, podría decirte los de siempre, que si Steve Vai, que si Steve Vai o Amy Manstein o George Satriani, pero te voy a decir otro, te voy a decir a Jaume Stelrich, que es el guitarrista de Tots Sants. Vale. Que ahora mismo está en KB Bow. A Jaume le he dado mucho, Jaume ha sido profesor mío, y ahora mismo lo considero un gran amigo, y realmente si hay un guitarrista que me ha influenciado es Jaume. Perfecto. Qué bueno que sea todo de autóctono de tu zona, y eso es lo bonito, que por lo menos ves la verdad, cómo toca la guitarra, cómo se expresa y tú lo ves, y eso es para los cinco sentidos es lo más importante, pienso yo. Bueno, Bernat, ya para acabar, ¿qué le dirías a la persona que nunca ha escuchado Talayot o le invitarías a un concierto que espero que sea muy pronto, no tú, sino todas las bandas, porque estamos capados directamente, si no fuera por las radios o fuera por lo que es los vídeos o la televisión, aunque la televisión últimamente mejor no verla, pero te quiero decir que, sinceramente, ¿qué le dirías a un seguidor, a una persona que no ha visto nunca, que le gusta el metal o el rock y quiere ver a Talayot? ¿Qué le diría yo? Que si quiere ver un concierto de un grupo que suena como un montón de piedras rodantes que se te caen encima, pues que venga a verlo. Qué bueno. Pues de verdad, Bernat, que muchas gracias por tu entrevista, por tu charla que hemos tenido contigo. Espero teneros cerca muy pronto, veros en directo, si no aquí, lo que es en Mallorca, pero yo creo que esto de Talayot... Tenemos muchas ganas de... O sea, uno de los planes que teníamos era intentar ir a las otras islas. Ah, ¿no? Genial. Venir tanto a Menorca como a Ibiza. A Ibiza pasa que justamente el Can Rock, que parecía... Correcto. El sitio más seguro hace poco antes del confinamiento anunció que cerraba en mayo. Sí, correcto. No sabemos cómo estará la cosa, pero te aseguro que cuando pase un poco todo esto vamos a mover hilos para ver si podemos venir tanto a Menorca como irnos hasta Ibiza. Genial. Y a la península seguro que en algún momento acabaremos. Perfecto, dando el salto yendo a tocar por ahí. Perfecto, pues lo dicho, que tengáis mucha suerte, Bernat, de verdad que me alegro mucho de hablar con vosotros. Era un grupo que quería seguir de cerca y conocerte personalmente, que sea por teléfono. Vuestra música es espectacular y yo espero este segundo disco, o el tercero ya, de la banda Talayot, que yo creo que va a ser la repanocha. Si este ya lo ha sido, el siguiente tenéis que subir un peldaño. Venga, muchas gracias. Gracias, Bernat. Y seguimos en la hora del rock. Como sabéis, la entrevista ha sido hecha con Bernat, su guitarrista, de la banda Talayot, un grupo que de verdad te recomiendo que te hagas una escucha al nacimiento nuevo. Lleva poco tiempo en la calle. Y de verdad que, bueno, pues ahí tenéis de fondo a la banda Talayot. Escuchas la hora del rock, ya número 75. Yo me quedo en casa. 75. Del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita con el maestro de ceremonias Paco Jiménez. La hora del rock. A ver, es que si nos han pedido a todos que hagamos un esfuerzo, tendremos que hacerlo. Gorda, que estoy de guardia porque hay servicio mínimo y tengo que ir. Así que ya nos veremos. Mamá, que escúchame, que me voy a quedar en Madrid, que ya lo he pensado y me voy a quedar aquí, ¿vale? Día 3, teletrabajando. Pues sí, aquí estamos, trabajando desde casita, pero ni tan mal. En cuanto pueda voy a verte, ¿vale, abuela? ¿Habéis visto los que se ofrecen a cuidar niños a hacer la compra? La gente es genial. A ver, mi cumpleaños puede esperar, o sea, lo importante ahora es parar esto. Si el médico te ha dicho que está todo bien, pues tú confía en ellos, que son los que saben. Vale, mi amor, pero no cojas ni metro, ni bus, ni nada y cuídate mucho. Piensa que, aunque sea duro, cada día estamos un día más cerca de pararlo y que te quiero mucho. Si te proteges tú, proteges a los demás. Este virus lo paramos unidos. No hace falta ser un experto en aerodinámica para ahorrar combustible. En ciudad, baja la ventanilla y no pongas el aire acondicionado. En carretera, tira de aire acondicionado y cierra las ventanillas. Ojo con la temperatura, nunca por debajo de los 24 grados centígrados. No lleves la vaca, el portaequipajes y los baúles de techo cuando no los utilices. Circular con ellos aumenta el consumo considerablemente. Son pequeños gestos hoy, necesarios para garantizar nuestra calidad de vida mañana. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Escucha y síguenos en nuestra web, lahoradelrockradio.com. Por aquí asoma el señor Roy Khan y su banda, Confection, nuevo trabajo que lleva poco tiempo en la calle. Escogemos hoy este Off Raven and Picker. El cuervo y el cerdo. Ahí queda la fábula. To couple down their mendacious crap, they eat your heart out with a pitchfork. Ha! They want it all. They say they care, but they don't. They say they'll hear you, but they won't. They suck you dry like parasitic vermin. And trust me when I say there's no modern cure. We gotta burn them. Tales of destiny. You know what? I am not feeling free. I'm not alone. So put on your boots. Let them play their blues real slow. They fake up the news. A make of a game show. They wanna own, but say we live. Súper, súper rebuscado la nueva propuesta musical de Roy Khan y su unión de otra vez Confection desde Noruega. Esta fuerza tan rebuscada, tan extraña, tan oscura, tan asimétrica de Confection. Después de esta banda se fue a militar junto a Camelot, junto a Thomas Youngblood, e hizo discos brutales en la banda americana bueno, un poco, digamos, multirracial, ¿no? Había diferentes nacionalidades, como había un americano, como un noruego, como un inglés. Bueno, era una especie de unión de países. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. ¿Quién mató a Laura Palmer? Aquí te lo canta la banda de Tarrasa en Belis. Falling. Este fue el primer éxito de la banda en Belis, este Falling de la serie, de la película Twin Peaks, ¿quién mató a Laura Palmer? Falling, cayendo. Bueno, ya nos vamos, nos quedan solamente 7 minutos para irnos, que van a ser demoledores, te lo aseguro, Pongo la mano en el fuego para que sean los más cañeros que he escuchado últimamente en estos 7 días. Y sí, arriesgo mucho, arriesgo bastante. Para irnos, lo hacemos por la puerta grande. Para mí ha sido un placer acompañarte desde este grupo de emisoras AMSC. Y nos vamos con un nuevo lanzamiento que lleva poco tiempo en la calle. Está caliente, caliente, me queman las manos. Y la nueva historia musical del grupo norteamericano Trivium. Vaya discazo se han lanzado y se han marcado. El tema, What the Dead Men Say. Así nos vamos, hasta la próxima semana, con más música, más historias musicales y tu participación en nuestro WhatsApp, Instagram o Facebook.